Yo, indígame los J de producer, llegó el marcianeque para que empecemos a hablar de plata, ¿oíste? Soy el que hace dinero cada vez que escribe, no existe nadie en que me derribe. Estos giles no llegan a mi native, plata o plomo tú decides, brr, con lo mío mi salsa. Quieres featuring, buena amistad no sea balsa, tu nivel no me alcanza, el flaco con más peso la balanza y tu jeva encima danza. Plato plomo tú decides, plato plomo tú decides, plato plomo tú decides, plato plomo tú decides, plato plomo, plato plomo, plato plomo, plato plomo, plato plomo tú decides, yeah, yeah, yeah, plato plomo, plato plomo, plato plomo, plato plomo, plato plomo tú decides. Sé que envío estos palomos, y en la gana de seguro sería choro homo. Yo que tú ni me detono, si en la calle ni siquiera me asomo. Una jeva que baila tú al que me como. Lo que tú no corona, yo lo corono. Me arrocas de vino caro y lo he visto tomando aromo. Soy quien la mente le clono. En la calle un abusador. Sabes que mi chante otra es valor. Flaiteando a mi mami, perdón por seguir prefiriendo la población. De menor, dale beba, métele sazón. Choca la pompa con el cinturón. Después nos vamos pa' la habitación. Ya fírmate del cadenón, yao yao cadenón, yao yao cadenón, yao yao cadenón, yao yao cadenón, yao yao cadenón, yao yao cadenón, yao yao cadenón, fírmate del cadenón. Cadenón yao yao cadenón, yao yao cadenón, yao yao cadenón, yao yao cadenón, yao yao cadenón, yao yao cadenón, fírmate del cadenón. Yao, Marcianeque, J Flow, J de Bruce, solo el Lilian Controle, Urban Music. Under B. Yesa.